Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos. Es la una de la tarde de este sábado 28 de noviembre y esto es El Bueno, el Feo y el Malo, tu programa favorito de música de películas. Y aquí estamos pues todo el equipo para haceros pasar una hora agradable escuchando solfeo del bueno o lo que es lo mismo, buena música de películas. Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien. ¿Nos tienes que contar algo? ¿Nos tienes que contar algo? Poca cosa. ¿Poca cosa? Bueno, Roberto Zanón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y yo, Juan Luis Payas. Bueno, bien, el programa de hoy lo hemos titulado Remake. Palabra un poco complicada, pero que en el mundo del cine es muy conocida y utilizada y que esperamos a lo largo del programa quede resuelta. Bien, en principio, gracias a vosotros, hoy hacemos nuestro vigésimo programa y aunque ya son unos cuantos, tenemos cuerda para rato. Y sin más, Roberto, ¿qué hacemos antes de comenzar? Antes de comenzar, como siempre, os recordaré nuestras direcciones en internet y el teléfono de Radio Buñol. En internet tenemos el blog bfmbsos.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com, donde podéis mandarnos todo lo que queráis, y también el teléfono de Radio Buñol 96 250 4508. Pues muy bien, si ya lo tenéis todo apuntados, pues suban el volumen de su aparato porque... ¡Comenzamos! Adelante con el sumario. Vamos a ver. Pues bueno, tenemos aquí, como tú has comentado, pues es el programa dedicado a los remakes, o sea, a las nuevas versiones. Uh-huh. Remake, escrito remake, que viene, en inglés quiere decir más o menos rehacer, o sea, es una película rehecha. Y vamos a ver cómo funciona esto a base en lo que se refiere a la música. O sea, que el hecho de que una película se haga de nuevo quiere decir que la música tiene que ser parecida, puede ser distinta, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el programa. Vamos a poder ir comparando. Tenemos películas muy antiguas y versiones mucho más modernas, como por ejemplo King Kong. O sea, ahí hay una diferencia de 70 años entre la primera versión y la última, ¿no? Hay unas cuantas, ¿eh? Sí, hay unas cuantas de por medio. Tenemos Alicia en el País de las Maravillas, Misión Imposible, o sea, que es una serie de televisión que se hizo un remake para la gran pantalla. Y de hecho fue una serie, porque hay Misión Imposible 2, 1, 2, 3. Robin Hood, película mítica donde las hay. Montones de películas de Robin Hood ahí, desde la de Rolf Lina hasta la de Kevin Costner, o sea, muchas. También tenemos el Cabo del Miedo, otra película mítica. Abre los Ojos, que película española de cosas, un remake que se llama Vanilla Sky, o sea, no vamos mal, ¿no? Y no. Luego ya acabaremos con una canción, como siempre, y esta canción será la de Los Tres Mosqueteros. Otra gran novela de Alejandro Dumas que se ha llevado al cine en muchas ocasiones. Todavía es un remake de la primera. Pues si os parece, vamos a comenzar con el primer tema. Vamos adelante con el primer tema. Vamos a entrar en materia, que además este tema es muy importante en la música de cine. Uh-huh. We'll be right back. Bien, esto era King Kong. La introducción de King Kong. La introducción de King Kong, la película del año 33 de Marian Cooper y Ernest Schuchak. Música de Max Steiner. Música de Max Steiner, y es una de las bandas sonoras más importantes de la historia. Uh-huh. Porque se puede decir que aquí empieza la historia de las bandas sonoras, por así decirlo. Fue la primera banda sonora que tuvo Mickey Mousing. O sea, la primera banda sonora que se ajustó de manera perfecta. Sonido e imagen, ¿no? Sonido e imagen. La primera banda sonora que tuvo leitmotivs. Ya hemos explicado el leitmotiv, el tema de personajes, en este caso el tema de King Kong, por ejemplo, sobre todo. Y la primera banda sonora que contó con más de 50 músicos. Bueno, 50 músicos hoy no nos llama mucho la atención, sobre todo Muñoz, que tenemos bandas de Ciento y la Madre. Pero una orquesta de 50 músicos en aquellos tiempos era algo inaudito, o sea, nunca se había hecho. Lo normal era 30 músicos para una banda sonora, nunca se había hecho una orquesta tan grande. Uh-huh. Y bueno, y lo más divertido es que esta banda sonora estuvo a punto de no hacerse. Uh-huh. O sea, porque resulta que como la película duraba 2 horas, ¿no? Y bueno, ya los efectos especiales, el mono, ¿no? Y bueno, los aviones, era una película de alto presupuesto, ¿no? Y el jefe de la Universal, pues pilló a Max Steiner y le dijo: mira, Max, nos hemos pasado el presupuesto, esta película va a costar un montón de dinero y vas a tener que arreglar la banda sonora a base de fragmentos de otras bandas sonoras de otras películas. Y Max Steiner se indignó y dijo: ¿De qué película? ¿Mujercitas, por ejemplo? No, claro, es que él realmente exigía su propia banda sonora. Entonces convenció al productor para que pusiera dinero de su bolsillo para que hiciera posible, pues, que esta película tuviera banda sonora. Y el resto es historia, como se suele decir. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir con más King Kong, que hay más King Kongs por ahí por... Exactamente, y ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo, nos vamos a 1976 y vamos a escuchar otra introducción diferente también de King Kong. Está compuesta por John Barry, para una película de John Guillermin. Esta que la conoce la gente sobre todo porque la chica es Jessica Lange. La han hecho por televisión algunas veces esta. Esta es en color, ¿eh? La otra es en blanco y negro. ¿Qué le ponen estas chicas a los monos estos gigantes? ¿Cómo no se van a enamorar? Pobrecillos. Claro, claro. Sí. Y el mono como mira a la Jessica Lange así con cariño, ¿no? Y sí, con sí. Deseo también. Bueno, yo quería decir de cariño. Vamos a... Bueno, aquí un ejemplo de remake, porque veremos aquí a remakes que son parecidos, otros que son iguales, y estos que no tienen nada que ver, pero que pega igualmente bien con la temática de la película. Uh-huh. Claro. Está una introducción diferente para un mismo tema. Muy John Barry, que como sabemos este compositor tiene un estilo propio. Sí. muy bueno y tal. A lo mejor os habrá sonado también a las películas de James Bond, uh-huh, que también llevan el sello de John Barry, que es el compositor por excelencia de James Bond y cuya música se adapta a las películas pues como un guante. Uh-huh. Le pega muy, muy bien. Y algunos momentos también de Bailando con Lobos. Sí, sí, sí. También. Que Bailando con Lobos y Memorias de África son las dos películas más recordadas de John Barry. Junto con Cotton Club. Sí. Y las de James Bond que nombrabas. Sí. Más King Kong. Ahora nos vamos al año 2005, hace poco. Hace muy poquito, sí. Sí, la película de Peter Jackson, este director que después del Señor de los Anillos le dio por hacer el remake del clásico King Kong. Uh-huh. Y bueno, y contó con la música con James Newton Howard, pero aquí hay. En realidad hay algo que contar aquí. En realidad no contó con James Newton Howard, contó con Howard Shore, que uh-huh, ya le había hecho un trabajo monumental. Creo que exacto, la banda del Señor de los Anillos. Un trabajo monumental. Y no sé por qué diablos pues se mosqueó con él. Yo creo que tiene que ver toda la pasta. Yo también tengo la impresión de que es algo de dinero. Sí. Y bueno, y contrató a James Newton Howard con muy poco tiempo para hacerlo. Y la verdad es que James Newton hizo un trabajo excelente, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenía. No me puedo creer que partiera de cero. Yo creo que tenía temas por ahí guardados James Newton, si no, no me cuadra. Los que hemos visto la película, hay una escena cuando hacen la presentación de King Kong en sociedad, por decirlo así, ¿no? Sí. Aparece un momento que está una orquesta tocando y el director es Howard Shore. Que lo tenían ya decidido que iba a ser él, pero luego a última hora pues tocando música de James Newton Howard. Exacto. ¿No les habrá demandado por esto? Es durillo, ¿eh? Muchas gracias, no le debe haber hecho. Verse ahí. Bueno, esta película que hemos hablado antes de Jessica Lange, aquí en este caso la protagonista femenina es Naomi Watts. Y en este caso debo decir que es que no solo el mono se enamora de ella, sino que es que ella parece que se enamore del mono también. Es recíproco. Es que es el recíproco el amor aquí en esta película. Sí, sí. Bueno, un poco bestialismo, ¿no? Pero en fin. Sí. Bueno. Hay chicos por ahí, hombre, que son muy monos. Sí. Los hay que tienen más o menos, son igual de peludos que King Kong, sí, por ahí. Bueno, vale. Vamos a... O otra de King Kong. Exacto. No, para rematarlo ya. Vamos a escuchar, en este caso, es cuando el momento en que se captura al pobre King Kong, que a todos nos da mucha pena. Uh-huh. ¿Eh? Sí, pasamos la introducción al momento en que es capturado. Vamos a escucharlo. Después de esta, Bueno, pues ¿qué pasó después con King Kong? Pues ya sabemos, se escapó, se llevó a la chica, se subió al Empire State. Exacto. Y la famosa escena de los aeroplanos, ¿no? Subido al Empire State. Queríamos visualizar esta famosa escena. Y para ello nos vamos al principio. Vamos a utilizar otra vez al maestro Steiner, Max Steiner, para plasmar justamente, que para poner la música donde se plasma esa escena que acabamos de narrar. King Kong subido arriba, luchando contra los... Con lo que ya habremos, de alguna manera, hecho un resumen de King Kong a través del tiempo, ¿no? Exacto. Curioso lo que hace el cine, ¿no? Que cuando está ahí tirando avioncillos y tal, pues que estrella un avión no te da pena, y en cambio cuando lo van derribando a él, sí, te da pena. Sí. Eso son cosas del cine. No sé, por animal se lo habían llevado de su isla, estaba tan feliz allí. Ya, pero pobre aviador que le dice, atacar al mono este. Bueno, no haberse metido aviador, estas cosas pasan, ¿no? Bueno, o sea, acabamos ya con King Kong, ¿no? Uno nace en King Kong y otro aviador, cada uno tiene su rol. Ya, está claro. Vamos. Venga. Acabamos con el tema de los aeroplanos del King Kong original. Aquí, todo King Kong. Pues sí. Cambio de tercio. Cambio de tercio, que ya hemos estado bastante rato con King Kong. Vamos ahora a otro clásico, ya para variar un poco, pues Alicia en el País de las Maravillas. Esta famosa novela de Lewis Carroll, que ha sido adaptada al cine en muchas ocasiones. Y bueno, la primera es del año 33, de un tal Norman MacLeod, y la música de uno de los clásicos de Hollywood, Dimitri Tionkin. Vamos a escuchar este prólogo. Introducción. Aquí, atentos a un momento del prólogo que nos describe cómo Alicia va paseando, ¿no?, por el bosque, y después lo veremos en la otra versión. Thank you. Bueno, pues esta es la forma que tiene Tionkin de... Parece dibujos animados, ¿eh? Sí, bueno. La forma que tiene de expresar ese pasequito que nos ha dicho Roberto. Y ahora vamos a escuchar cómo lo hizo el maestro John Barry. Sí, nos vamos a dejar la más famosa de Alicia, que, que es la de Disney, pero hemos querido poner a Tionkin y ahora a John Barry otra vez. Otro gran maestro. Esta es una versión inglesa con actores como Dudley Moore y más de estos ingleses conocidos, pero que la película fue de estas que sucede de vez en cuando, que es un gran fracaso, y fue hecha así a estilo musical, pero la música nos ha gustado. Que John Barry siempre... Sí, decir que dentro de poco se va a hacer una tercera versión. Eso, y emplazamos aquí a ver a qué música nos va a hacer Danny Elfman, porque es una película de Tim Burton. Bueno... Seguro que tiene unas imágenes espectaculares en el tráiler. Va a llegar ya. Yo estoy por decir que será totalmente distinta a todas las anteriores de Alicia. Hay escenas, tiene escenas de stop motion, pero con vida real. O sea, no es ordenador, sino que, pero que están los super maquillados y a stop motion. O sea, habrá que verlo porque es un poco extraño. Lo esperaremos. Yo ya he visto imágenes del tráiler y ciertamente son espectaculares. De momento nos han conformado con esta. Sí, nos vamos a escuchar a John Barry con su Alicia en el País de las Maravillas. Thank you. Y esto seguimos es con Pequeña Pantalla. Como nos trae Curro Jiménez, ¿eh? Esta sección dedicada a la televisión. Uh-huh. Y bueno, hablando de remakes, pues no pueden faltar la televisión. Ha habido muchos remakes, muchas series de los años 60, que luego se han hecho series modernas o también películas. En este caso es una película que se hizo de una serie de los años 60, ¿verdad, Ángel? Sí, una serie bastante éxito, Misión Imposible, dirigida por Bruce Geller. Concretamente se estrenó en el año 1966 y tuvo varias temporadas. Y 30 años después, en el año 96, fue Brian De Palma el que tomó pues a Tom Cruise y más gente y se puso a hacer la nueva versión de esta Misión Imposible. Uh-huh. Decir que el tema que vamos a escuchar original es de Lalo Schifrin. Sí, y también se empleó ese tema de Lalo Schifrin, se empleó también en la película. No podía ser de otra manera, tema es buenísimo. El tema es buenísimo, buenísimo, muy bueno. No, hubiera sido un desperdicio no usarlo, por eso. Sí, y el tema se utiliza, de hecho se utiliza directamente, porque es un sample, que es pues coger el tema principal y meterlo ahí sin reinterpretarlo. O sea, grabado y metido ahí, pero tiene arreglos de dos componentes de U2. Uh-huh. Alan Clayton y Larry Mullen Jr. Uh-huh. Y la banda sonora de la película, el resto de temas, es de Danny Elfman, Daniel. Otra vez. Tenemos un programa recurrente de remakes. Salen nombres una vez y salen nuevamente. Y Misión Imposible 2 es de Hans Zimmer. Hans Zimmer. Tantos par de Hans Zimmer últimamente. Pero vamos a escuchar este tema original de Lalo Schifrin. También conocido como el tema del pirulí. Pirulí. Venga, adelante con él. bueno, un gran tema, ¿eh? De acción. Modito, modito. Sí, sí, tremendo. Buenos arreglos también por otra parte de los de aquí, los chicos Judos. Bien. Que para que lo sepan, es el guitarra y el bajo. Así es. Los dos que hemos dicho antes. Perdona, perdona, la batería y el bajo. Batería y el bajo. Batería y el bajo, los menos conocidos. Los menos conocidos, no son Bono ni Diech, son otros dos. Bueno, ¿qué querían decir? Que nosotros también hacemos cosas por ahí, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, sí, aquí han dejado su marca. ¿Pintamos algo? Sí, sí. Vamos a seguir ahora y vamos con Robin Hood, esta leyenda británica. Que este ladrón bondadoso que roba a los pobres, perdón, roba a los ricos para salvar a los pobres. El bosque de Sherwood. En el bosque de Sherwood, ahí, con calzado con sus mallas verdes. marcando estilo. Bueno, catálogo de proscrito. Digo yo que en la primera película serían verdes, aunque era blanco y negro, ¿no? Hay una versión coloreada. Sí, ¿no? Sí, hay coloreada. Y sí. A mí me suena haberlo visto en color este chillón que no caracteriza a las coloreadas. Pero en las coloreadas le pondrían los colores que les diera la gana a ellos. Súper verde. Verde, verdísimo, vamos. Qué horror. Es horrible. Yo odio las películas coloreadas, en serio. Ahí estaba el maestro Errol Flynn haciendo sus posturitas famosas. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí. Ahí, sí, sí. Con los brazos en jarra. Con sus espadas. Con sus flechas. Nos encanta Errol Flynn, ¿eh? Sí, así, sí, sí. Siempre lo invitamos al bueno, el feo y el malo. Es un tío muy grande, en fin. Bueno, decir que el director de esta película, bueno, dos directores, fueron Michael Curtis y William Keighley, y la película fue del año 38. En 1938. Y supuso, pues, eso, un nuevo jalón en la carrera de el gran Erich Wolfgang Korngold. Aquí lo tenemos, a nuestro amigo Korngold. Esta gran banda sonora. Y vamos, pues, a escuchar este tema cortito. Estoy imaginando ahí a... Estamos imaginando las posturitas de error. Sí, Flynn, las posturitas de error. Bueno, vamos pues a una versión bastante más moderna. Exacto. Aunque esta también tiene otra de Disney, joder, con Disney. Sí, sí, sí, sí. También la tiene, ¿eh? Que es con animalicos. Creo que es Robin Hood es un zorro, pequeño John es un oso y así todo, ¿no? Sí, sí. Un oso sospechosamente parecido al Balú del libro de la selva. Yo creo que es el mismo actor, digamos. El mismo oso. Explotado, sí, sí, el mismo, sí, sí, oso explotado, ¿eh? Sí, sí. Y de las posturitas de Roslina, las de Kevin Costner, ¿no? De Kevin Costner, en este caso... Esta película de Kevin Reynolds, del año 91, también contó con la participación de gran Morgan Freeman. Morgan Freeman, sí, Alan, sí. Rickman. Alan Rickman. Christian Slater. Christian Slater también, que hacía del hermano de Robin Hood. Bueno, sí. Y bueno, se llama Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. La música de Michael Kamen, y hemos puesto esta música creo que alguna vez, pero en todo caso la repetimos porque es uno de nuestros clásicos populares. Sí, sí. Esta obertura de Robin Hood. Thank you. Bueno, tenemos el clásico popular, ¿no? No por dejarlo, no por oído más veces, nos cansamos de oírlo, ¿eh? Sí, es preciosa. Sí. Bueno, vamos ahora adelante y otra película más. En este caso, pues hemos tocado bastantes géneros, ¿verdad? Hemos tocado las aventuras, hemos tocado la acción, hemos tocado pues el género histórico, que es Robin Hood, y ahora pues nos toca el terror. ¿Terror? Suspense. Un thriller. Sí, sí. En este caso es El Cabo del Miedo. Creo que se llaman los dos, tanto el original y como el remix se llaman iguales, El Cabo del Miedo. Sí, los dos. Es una del año... Aunque creo que se llaman igual en inglés, pero sí. No sé si uno es la, le pusieron El Cabo del Terror y a la antigua y a la nueva El Cabo del Miedo. ¿En la traducción en castellano? En la traducción. Ajá. Pero son pero el título original en inglés son los dos iguales. Bueno, de miedo a terror tampoco, tampoco hay mucho. Bueno. Bueno, la primera película es de J. Lee Thompson, del año 62, y la segunda es del Martin Scorsese, del año 91. Y bueno, y aquí pasó pues como un poco como Misión Imposible. Sí, que, sí. Claro, una banda sonora del original, que era de Bernard Herrmann. El maestro. A ver quién le tocó una nota al maestro. Entonces dijeron, oye, mira, esto es una pena, un desperdicio, esta música es genial para el suspense, y vamos a dejarla. Y esto demuestra de alguna manera que Bernard Herrmann pues ha hecho una música muy actual y que sigue siendo actual, sigue siendo imitada. Recordemos el famoso por ejemplo Instinto Básico, que es una más totalmente Herrmann. Otras bandas sonoras pues por ejemplo de James Newton Howard, que han sido también pues siguiendo a Herrmann totalmente, ¿no? O sea, es un tío muy de actualidad. Y bueno, vamos a escuchar, y si no, que comprueben nuestros oyentes. También es interesante aquí, en estas dos películas, el juego de actores. Exacto. En la original tenemos a Robert Mitchum y Gregory Peck en los papeles principales. ¿Vale? Robert Mitchum haciendo ahí de Malor. No, era genial para hacer de mal Robert Mitchum, hombre, nada más que ver. Un actor con gran carisma. Y Gregory Peck, el papel de abogado. Sí. Que también lo hacía muy bien. ¿Eh? De... ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Otro Robert para la nueva, ¿eh? Otro Robert ahí que Robert ha saltado, ha dicho, que no habléis de mí o qué. Sí, sí. Robert De Niro, que es el que hace del malo. En esta segunda. Y Nick Nolte. Nick Nolte de abogado. De abogado. Dicho, ¿no? Y curioso también porque Robert Mitchum y Gregory Peck hacen un papel, los protagonistas de la antigua hacen un papel en la nueva y cada uno, digamos que es un personaje cercano al otro. Gregory Peck al malo y Robert Mitchum al bueno. Sí, es, un guiño. Sí. Esto es lo que se llama un guiño. Pero bueno, tanto la primera como esta que vamos a escuchar, la música es muy buena, del maestro Germán Berman. Y para muestra un botón. Thank you. Bueno, esto era El Cabo del Miedo del gran Bernard Herrmann, este gran maestro de la música del suspense, sobre todo porque tenía trabajo con Hitchcock, lo cual nos lleva a otro remake, que es Psicosis. Que también este no es remake, es super remake. Es un calco. Es un calco. Totalmente. La película es igual, la música es igual. La música no la han cambiado ni un punto, vamos. Ni el guión tampoco. Nada, todo exacto. Ay, Gus Basan, ¿qué te pasó ahí? El dinero. Un experimento. El dinero también, lo primero. Quiso hacer un experimento también. Y dice que para él era un experimento, quería imitar a Hitchcock, quería ser como el gran maestro Alfredo. Pero bueno. Sigamos adelante y hablando pues de suspense, pues aquí también tenemos otro director que le ha gustado mucho esto del suspense y todo esto. Y es nuestro en este caso, Alejandro Amenábar. Y estamos hablando de la película Abre los ojos, que luego fue versionada como Vanilla Sky, en Estados Unidos. Esto también representa una tendencia de últimamente el cine americano. Normalmente hemos puesto remakes que se llevan bastantes años, ¿no? Que se vuelven a revisitar muchos años después. Sí, que tienen su razón, porque pueden ser películas que eran entonces en blanco y negro con unos medios no demasiado buenos. Exacto. Es el caso de King Kong, ¿no? Que por ejemplo, pues el bicho lo mira, te fijas bien y ves que es un tío vestido, ¿no? Exacto. De King Kong, ¿no? Y tienes cosas que aportar. Tienes cosas que aportar, o quieres hacer, o es una obra literaria a la cual quieres incidir en otra cosa, quieres hacer una adaptación distinta, pero es que en este caso es por lo que tú dices, Roberto, es que es la tendencia del cine americano, de se le acaban los recursos, las ideas, y se va buscando películas pues asiáticas, europeas, todo esto, y hay un montón de remakes por ahí. Incluso hay películas que triunfan y dicen, oh, qué buena, y en realidad son remakes de películas europeas. Bueno, hay centenares, sobre todo francesas han hecho muchas, ¿eh? Comedias francesas trasladadas al... También hay suecas, noruegas, o sea, de todo. Y españolas tenía que haber también. Y españolas en también. En este caso, pues la de Abre los ojos, que se versionó como Vanilla Sky. Y con solo 4 años de diferencia, podía haberse esperado un poquito, ¿no? Lo único que se cambia bastante es la banda sonora. Porque la primera, la de Abre los ojos, es compuesta por el propio Alejandro Amenábar. Como es habitual. Sí. Y luego en Vanilla Sky, pues por Nancy Wilson. Y no tiene nada que ver una música con otra. Hasta ahí podíamos haber llegado. Al menos han aportado un poco de... Pero se copian hasta la actriz. Sí, la sale en las dos. Al menos han aportado alguna diferencia que otra, pero sí, en fin. Sí. Pues vamos a escuchar el tema de Amenábar. Y así escuchamos a Alejandro Amenábar en su faceta de compositor. Sí, no sí. Lo habíamos puesto aún todavía aquí. Creo que no. Pues sí, vamos a escucharlo. tenemos a Alejandro Amenábar en su faceta de compositor. Pues sí, no lo hace mal. Además, incluso trabaja para otros compositores como José Luis Cuerda, por ejemplo. Sí. Y bueno, vamos ahora pues con el tema americano. La versión de Cameron Crowe, ¿vale? En la Sky. Y veréis que es muy, muy distinto. Tenía un momento chill out, ¿eh? Música chill out de esta que ahora se lleva tanto, está muy en boga. Bueno, y casi que hemos terminado. Nos ha dejado enchilados. Nos ha dejado aquí demasiado tranquilos. ¿Por qué no hay sofá aquí? Que si no... Más travinos que una enchilada. Bueno, finalizado pues tema. Bueno, no del todo. Toca la canción. Como siempre. Y en este caso la canción pues está viendo un remake. ¿Cómo no? Bueno, prometemos no hacer nosotros un remake, sino que iremos innovando en semanas sucesivas, ¿no? Hombre, hay temas que podemos hacer un remake, por ejemplo, de aventuras, que nos quedaron bastantes películas fuera, pues hacemos un remake de aventuras y ponemos ciencia ficción, que decimos. Ciencia ficción más aún. Pero se vendrán, ¿eh? No, pero serán todos cortes nuevos. Claro, por supuesto. Sí, sí. Un remake de programa, pero con música totalmente distinta. Eso. Ahí está la gracia. Como esta que hemos escuchado. Como esta que hemos escuchado, totalmente distinta. Bueno, pues vamos a terminar con una canción, ¿no? Que sería la de los Tres Mosqueteros, la versión del año 93, de las, lo menos, no sé si habrá 8 o 9 películas de los Tres Mosqueteros. Sí. Pues la del año 93, que es la que compuesta por Brian Adams, Robert John Lange y Michael Kamen. Con lo de Brian Adams os habréis una idea de qué canción es. Es la que canta junto con Rod Stewart y con Sting. Uh-huh. La de All for Love. Los Tres Mosqueteros, ¿eh? Basándose en el tema claramente está presente a lo largo de la banda sonora de Michael Kamen. Es una canción hecha sobre un tema de Michael Kamen. Así es. Bueno, igual que en Robin Hood, que también hemos escuchado. Un tema por ahí de. Y del zorro. Sí. Y de otras tantas. Pues vamos con esto nos despediremos. Y también queremos, antes de despedirnos, igual que le deseamos suerte al litro cuando fue al certamen, pues desear el litro a los feos, a la artística de Buñol, que va mañana al certamen de Altea. Uh-huh. A ver si arrasamos allí también. Claro, hay que traerse el topo a Buñol. Sí. Aquí sin sin miramiento, vamos, a saco. Lo que haga falta, hombre, aquí lo que haga falta. Y nada, un placer estar aquí nuevamente en El Bueno, el Feo, el Malo, un sábado más. Ángel, Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Luis, Rayas, buenas tardes. Buenas tardes y recordad, muchos besos. Sí, y también Roberto Zarón, que os habló. Y nada, que paséis un buen fin de semana y aprovechar, que ahora que hay sol, que puede que nos empiece a llover. It's love you give, I'll be your man of good faith. In love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love, there's a reason.